Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 8 de julio. Esta mañana ha tenido lugar en el convento de Capuchinos el acto de toma de posesión de tres nuevos agentes de la policía local que se incorporan a la jefatura ubriqueña tras finalizar su periodo de formación. Se trata de José María Lechuga Rodríguez, Álvaro Alonso Rubio y Laura Beltrán Lozano, los cuales desde hoy mismo comenzarán a desarrollar sus funciones en nuestra localidad. El acto ha estado presidido por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, la delegada de Seguridad Ciudadana, Virginia Bazán, la concejal de Policía Local, Isabel María Bazán, y el jefe de la Policía Local, José Benítez Salguero. Las autoridades presentes en este acto les han dado la bienvenida al cuerpo, deseándoles lo mejor en el desempeño de sus obligaciones. Bienvenido a los asistentes a este convento de Capuchinos para la toma de posesión de los nuevos tres agentes que se van a incorporar a la plantilla de la Policía Local, a José María, a Álvaro y a Laura. Y bueno, bienvenido. Ya lleváis aquí un tiempo y estáis en vuestra casa. Y darle también la bienvenida a vuestros familiares y amigos que han venido a acompañaros en un día tan importante, que desde luego tenéis que estar todo orgulloso, porque fue un proceso selectivo con alta concurrencia y los tres os hicisteis con estas duras pruebas, pues con la plaza que se ofrecía como agente de la Policía Ubrique. Así que reiterar lo que ya os dije en su momento, mi más sincera enhorabuena. Vamos a pasar, por tanto, ya al acto de posesión. Así que le doy la palabra al secretario del Ayuntamiento. Sí, buenos días a todos. La señora alcaldesa, en virtud de decreto firmado con fecha 7 de julio de 2016 y de conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal Calificador, ha nombrado como funcionarios de carrera de la Policía Local del Ayuntamiento de Ubrique con la categoría de policía a don José María Lechuga Rodríguez, don Álvaro Alonso Rubio y doña Laura Beltrán Lozano. De conformidad con lo que dispone la ley, una vez nombrado, es necesario que los nuevos funcionarios tomen posesión de su cargo. Y para ello, previamente, deben jurar o prometer su cargo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 707-79 de 5 de abril. Por tanto, y en primer lugar, se procede a llamar a don José María Lechuga Rodríguez para que efectúe la correspondiente juramento o promesa. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de policía del Ayuntamiento de Ubrique, condenar, rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A continuación, habrá de tomar posesión don Álvaro Alonso Rubio. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de policía del Ayuntamiento de Ubrique, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y finalmente toma posesión doña Laura Beltrán Lozano. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de policía del Ayuntamiento de Ubrique, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bueno, pues toma la palabra el jefe de la policía, jefe Salguero. Solamente daros la bienvenida al cuerpo de la policía local de Ubrique. Como ha dicho antes nuestra alcaldesa, ha sido un proceso selectivo bastante duro, bastante importante. Por supuesto, lo que os viene ahora también es bastante duro. Tendréis vuestros momentos desagradables, pero también tendréis momentos muy, muy agradables. Y esos son los que se os quedará para siempre. El servicio al ciudadano, el servicio a nuestros vecinos, y será lo que se nos va a quedar para siempre. Como he dicho, daros la bienvenida. Es como cuando nace un hijo nuevo, a nosotros nos han nacido tres, ¿vale?, en la familia. Y espero que sea grato, que disfrutéis con vuestro trabajo, que tanto trabajo os ha costado, valga la redundancia. Y nada, pues bienvenidos y que, en fin, aquí como jefe del cuerpo, pues me tenéis para lo que necesitáis en cualquier momento, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Sí, es decir, ¿queréis tomar la palabra? Sí, sí, está previsto que el número uno de la promoción, José María Lechuga, pues se dirija a... Pues, ante todo, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a la ilustrísima alcaldesa, a la teniente de alcalde, a los demás miembros de la corporación, a nuestro jefe, a los demás compañeros que tenemos. Y nada, que eso, en principio, pues, muchas gracias porque esto ha sido un camino muy largo, demasiado para algunos. Y lo que hemos aprendido durante este camino es responsabilidad, sacrificio y esfuerzo. Y claramente la vocación se lleva por dentro. Y eso es lo que vamos a reflejar como servicio público a los ciudadanos de Ubrique. Muchas gracias. Para culminar el acto, reiterar el agradecimiento de todos los que nos acompañáis, a los integrantes de la plantilla del Cuerpo de la Policía Local que estáis aquí. Y para nosotros es una satisfacción, creo que para vosotros también, como lo habéis manifestado, el que os incorporéis a Ubrique, a esta policía local. Habéis tenido ya unos meses para conocer este municipio, si no teníais ocasión, y estoy convencida que comprobaréis que es un pueblo afable. La mayoría de las personas de nuestra localidad no son personas conflictivas, sino que son, al contrario, personas involucradas en los problemas de los demás, por tanto, suelen aportar granitos de arena a la solución que esté en su mano. Yo desearos, como a todo el cuerpo de la policía, recordaros que sois un servicio fundamental, un servicio público de los más importantes de cara a la ciudadanía, pero que no sois un cuerpo independiente ni ajeno a la realidad que tenemos en nuestro municipio y, por tanto, en nuestra sociedad. Y por eso yo os pediría a todos los que estáis vuestra implicación en la buena manera de invitar a la gente a tomar actitudes cívicas, al respeto hacia los demás. Y desde luego en eso vuestra tarea y vuestro trabajo es fundamental. Por tanto, entendemos que los medios de los que dispone hoy día la policía local no son todos los que nos gustaría, pero con vuestra incorporación de los tres nuevos agentes, los nuevos tres policías de Ubrique, pues van a hacer que este servicio se refuerce. Y desearos que tengáis que al menos trabajar poco en el sentido de la urgencia, ¿no? De las actuaciones, y que estéis integrados, como decía, en el resto de la ciudadanía. El ayuntamiento estamos intentando de poco a poco ir mejorando este servicio fundamental y nada, yo con vosotros y con todos los cuerpos de seguridad siempre se viene a la cabeza que al final pues el mejor de los regalos es el respeto de la gente, ¿no? Y no el miedo ni el temor a vosotros. Así que con ese convencimiento de que estoy convencida de que la gente de Ubrique, los ciudadanos de Ubrique, os respetarán y no tendréis que imponer ninguna medida, pues es con el ánimo que me quedo hoy. Bienvenido de nuevo a los tres, enhorabuena y el mejor de los trabajos y de los frutos. Y, por supuesto, al resto de la plantilla de la Policía Local a seguir trabajando y esforzándose todos los días en un trabajo que tiene sus sabores, pero que, desde luego, no, sin él no podríamos, desde luego, adelantar y avanzar como sociedad. Así que muchísimas gracias a todos. También esta mañana el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, y la alcaldesa Isabel Gómez García han presentado las bases del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, que se va a celebrar en el casco antiguo ubriqueño el próximo sábado 3 de septiembre. La bolsa de premios este año asciende a 10.425 euros, ampliando de 12 a 18 el total de premios concedidos. Desde la organización se espera que participen en este certamen de pintura más de un centenar de pintores andaluces. El motivo de convocaros es presentar uno de los concursos más importantes para nuestro municipio, además uno de los más reconocidos, como es el concurso de pintura rápida. Este año, al aire libre, que este año, recientemente, el pasado 28 de junio, cambiamos el nombre por el de Villa de Ubrique, por el de Pedro Lobato Hoyos. Yo quisiera aprovechar para volver a leer el acuerdo plenario que supuso el cambio de este certamen como reconocimiento y homenaje a uno de nuestros pintores más importantes, que además ha ido en unas condiciones de dureza debido también a su edad y en el momento en el que se encontraba. Nuestro pueblo quedó conmocionado con la triste noticia del fallecimiento de nuestro vecino y pintor Pedro Lobato Hoyos el pasado 9 de junio de 2016 a los 55 años. Como consecuencia de una respuesta inesperada y cruel enfermedad cuando se encontraba en una época de plenitud y desarrollo artístico. El Ayuntamiento convocó un encuentro con el colectivo Pintores de Ubrique, del que además era miembro, para compartir y analizar con ellos iniciativas de homenaje y reconocimiento por su gran aportación al patrimonio cultural local. Acordándose el cambio de la denominación del concurso local de pintura rápida al aire libre, Villa de Ubrique, por la de concurso local de pintura rápida al aire libre, Pedro Lobato Hoyo, por ser el pintor autodidacta paisajista referente de nuestra localidad. Atendido que con dicha propuesta se quiere rendir homenaje a su figura y a su extraordinaria trayectoria profesional, durante la cual participó en numerosos concursos, concursos de pintura, tanto locales como fuera de nuestra población, en los que fue galardonado con multitud y reconocidos premios. Gracias a su depurada técnica y al dominio perfecto del paisaje, representativo de la mayor parte de su obra, dando a conocer en todos esos lugares el buen nombre de su pueblo, y habiendo dedicado la última etapa de su vida a transmitir y compartir sus conocimientos con personas amantes de este arte, del cual se convirtieron en sus alumnos. Visto que es una iniciativa compartida por todos los grupos municipales y por la ciudadanía en general, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique aprobó por unanimidad de los presentes, con 13 votos a favor, esta propuesta. Así que es la manera que inicialmente desde el Ayuntamiento, desde el municipio de Ubrique, hemos entendido que era el primer reconocimiento a la obra de Pedro Lobato Hoyo y también a la persona, porque Pedro era una persona muy querida, era una persona sencilla, alegre y amigo de sus amigos, y por tanto todos coincidíamos que era más que merecedor de llevar este concurso tan importante para Ubrique en el nombre de Pedro. Este año ya pasaré ahora la palabra al concejal de Cultura para que explique el detalle de los premios que se van a ofrecer. Se celebrará el 3 de septiembre y desde luego estamos convencidos que este concurso volverá a tener toda la acogida que tiene en todo el entorno, más allá de las fronteras de Ubrique, donde participan numerosos e importantes pintores de toda la zona. Ese día es el día grande de fiesta de pintura en Ubrique y por tanto es un honor poder presentarlo en el día de hoy y dar a conocer todas las bases que regulan este concurso. Me anticipo y agradezco a todo el personal del Ayuntamiento que se vuelca con la celebración de este concurso. Tenemos que entender que debido a la multitud, a la participación tan alta, pues hace que personas de trabajadores del Ayuntamiento estén todo el día en la organización, para que no falte detalle, atendiendo a los concursantes, y de aquí pues quiero agradecer tanto la labor como a Carlos, como a Benjamín, como a Eva y a Paco, especialmente por esa entrega que hacen en ese día. Y agradecer también al concejal de Cultura, que se ha volcado para que este concurso vaya más y no nos acomodemos. Y por tanto, ahora nos explicará el detalle de los distintos premios que en esta edición va a suponer el galardón, ¿no? El ganar este concurso de pintura rápida al aire libre de Ubrique, Pedro Lobato Hoyo. Así que, Josema. Buenas tardes a todos, y desde el equipo de gobierno pues le hemos puesto mucho interés a este concurso, un concurso pues muy emotivo para nosotros, y debido a la repercusión que tiene en todo lo que es la comarca y la autonomía, pues hemos hecho un trabajo bastante fuerte para que este año pues los premios que se van a dar, pues hablamos de 18 premios, 6 premios más que el año pasado. El año pasado eran 12, este año tenemos 18, y la cuantía económica es la que va a ascender la bolsa de todos los premios, es de 10.425 euros. Estamos hablando de una cantidad bastante elevada, y lo único que deseamos pues es que este año superemos los 100 pintores que en este día del 3 de septiembre pues nos acompañen aquí en este casco antiguo tan bonito como es el que tenemos en Ubrique. Voy a empezar a nombrar el primer premio. Hablamos de un premio de 1.500 euros y placa donada por el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique. Segundo premio, 1.250, donado por Fundación Isabel Domínguez León. Tercer premio, 1.000 euros, donado por Quesos Payollo. Cuarto premio, 600 euros, donado por Fran Godoy. Quinto premio, 550 euros, donado por Fondo Asistencial de Marroquinería. Sexto premio, 500 euros, donado por Nupren. Séptimo premio, 500 euros, donado por Carlos Olmedo. Octavo premio, 475 euros, donado por Construcciones y Reformas Javier Aguilar. Noveno, 450 euros, donado por Clínica Dental y de Fonso Moreno. Décimo, 400 euros, instalación eléctrica ubriqueña. del 10 hasta el 18 son todos con 400 euros y hablamos de la instaladora eléctrica Briqueña, Clínica Los Remedios, Inmobiliaria CM, Distribuciones Oñate y Gómez, Creaimper, Ubricar, Pintura Rafa, Básica y Movex. Son todas las empresas en las que donan esos 400 euros para que esos artistas puedan desempeñar su función y sean galardonados con estos premios. Desde aquí, pues, agradecer a todas estas empresas que se han volcado con nosotros y lo único que deseamos es que ese día sea un día emotivo y grande para Ubrique y nos acompañe, pues, el mayor número de personas posible. Ya dentro del ámbito político, este mediodía el portavoz municipal popular Manuel Toro ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha querido contestar a las intervenciones realizadas esta semana en esta emisora municipal Radio Ubrique, tanto por el secretario de Política Municipal del Partido Socialista Jorge Chacón como por la alcaldesa de Ubrique Isabel Gómez. Manuel Toro ha lamentado que desde el Grupo Socialista se ponga en duda su lealtad institucional, así como también ha criticado el que el partido que gobierna nuestro municipio no respete en sus intervenciones las normas de educación. Esta mañana quiero aprovechar, bueno, para contestar barbaridades que realmente estoy escuchando. Inicialmente, pues voy a hacer mención y alusión al señor Jorge, que verdaderamente este es el verdadero Jorge. Después de un año callado, pues entra con esta mala educación, con esta prepotencia que todos los ubriqueños han podido ver y decirle que, bueno, Manolo Toro es una persona educada, una persona humilde. A mí me han educado de distinta manera y en la política, pues sin duda hay que ser educado y hay que ser humilde. Y ya, como haciendo mención, como digo, a este señor, que lleva toda la vida, su currículum laboral es toda la vida en política. Yo no soy una persona que ha vivido de la política, me he tirado 25 años en la empresa privada, y este señor es un político de toda la vida, que es su currículum de laboral. Que diga realmente que ha ganado el voto del miedo, pero ¿en qué momento estamos viviendo, Jorge? El voto del miedo fue el 25J, no el 26J, estás equivocado por un día. El 25J del año 2002, donde cuando gobernaba el PSOE, sí mandaron a los antidisturbios para pegarle a los ubriqueños. Ese sí fue un voto del miedo. El 26J ha sido un día de democracia, de libertad, y donde, lógicamente, en política, una vez se pierde y otra vez se gana, pues en este caso los ciudadanos de Ubrique han votado libremente el 26J, no el 25J, señor Jorge, y han votado al PP. Al PP, y que sin duda, pues en estas elecciones, Jorge no ha sabido, le ha dolido, no ha sido demócrata. Y además no ha aceptado el resultado de las elecciones, porque ni siquiera nos ha felicitado al PP por ganar en España, en Andalucía, en Cádiz y en Ubrique. Y hay que aceptar, Jorge, lo que dice el pueblo. Yo perdí las elecciones locales y lo acepto porque el pueblo me lo dijo y así lo creyó. Y ahora, pues sin duda, no voy a callarme a partir de hoy ni en esta ni en la siguiente que ellos vayan a contestar. Ya me he tirado 4 años calladito, ya es hora de no callarse, sino de vivir la realidad, decir las verdades y punto. Y Jorge, piensa, recapacita, porque muchos de los trabajadores de este ayuntamiento te tienen pánico. Además lo dicen en la calle porque a mí me ha llegado y me lo comentan. Eres el que manda en el ayuntamiento, tú no eres concejal, eres secretario de grupo. Bueno, ya no voy a perder más alusión a este señor, y si quiero hacer, lógicamente, pues hacer referencia y alusión a la señora alcaldesa Isabel Gómez, como alcaldesa, lógicamente, y como jefe de la oposición, te estimo, lo sabes perfectamente, pero hay cosas que, lógicamente, bueno, uno es buena gente, pero no es tonto y es gilipollas, ¿no? En la vida también hay que saber, pues, decir las cosas. cuando ayer, lógicamente, la escucho en el programa de Cosas de Todos y habla de la mala gestión que ha hecho el Partido Popular en 4 años. Nosotros, ha sido difícil gobernar en minoría, porque lógicamente no podíamos hacer lo que nosotros queríamos, sino lo que los demás grupos, por no tener mayoría, pues, nos decían. Y este es más importante que sí quiero hacer referencia. Ellos dicen que se encuentra en el ayuntamiento un pufo con una serie de Callejón de la Mocita y otros temas. Pufo, el que me encontré yo en el junio del 2003, con 13 millones de euros en el ayuntamiento. 13 millones de euros. Usted ha cogido una alcaldía con 8 millones de euros. Como digo, un pufo en el año junio de 2003, cuando yo entro de concejal de Hacienda, y había 13 millones de euros y había una partida, que además tengo, siempre me gusta hablar con documentación de aquella fecha, donde también había una partida, no recuerdo bien si eran 80 millones de pesetas, porque me acuerdo de las pesetas exactamente en esta fecha, sobre esta partida, donde había partidas que eran pues partidas que no estaban incluidas en los presupuestos. 13 millones de euros. Me habla usted de pufo cuando usted ha entrado con 8 millones de euros. Creo que la diferencia es bastante importante. Y como digo, que usted me diga que yo no he sido leal. Yo respeto a Isabel cuando me has tenido que apoyar. Respeto y lo he valorado. Y que me digas que yo no he sido leal. Llevo un año siendo totalmente leal con el Grupo Socialista. Y por otro lado, el Grupo Municipal Andalucista ha hecho público hoy un comunicado en el que ha expresado su preocupación por la situación que atraviesa el Club de Empleo y la posibilidad de que se deje de contar con este servicio en la localidad. Desde el Partido Socialista se recuerda que el Club de Empleo, desde sus inicios, siempre ha tenido problemas. Ya en sus primeros momentos se escuchaba la posibilidad de que ni siquiera llegara a abrir sus puertas. Los andalucistas siempre han defendido que es un servicio esencial para este pueblo y, lo más importante, siempre han creído que el trabajo que se hace es el más eficaz. En este comunicado se recoge que ya el 26 de junio de 2013 el Partido Andalucista presentaba una moción que se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos, en la que se acordó instar a la Diputación Provincial de Cádiz no solo al mantenimiento de la citada oficina, sino que asuma el personal extra que siempre ha financiado el Ayuntamiento de Ubrique para su mejor funcionamiento, y en segundo lugar que en tanto la Diputación no acceda a lo expuesto en el punto primero, el Ayuntamiento asumiría los costes del personal que actualmente desempeña sus funciones en el Club de Empleo. De este modo, desde el Grupo Andalucista se muestran sorprendidos como desde hace unos meses se les convoca a Junta de Portavoces para comunicarles que se está pensando en el cierre del Club de Empleo. Y lo peor de todo es que por parte de la alcaldesa se les recrimina en el pleno de 31 de mayo de este año el que se pregunte por la situación en la que va a quedar dicho Club de Empleo de Ubrique, y acto seguido se añada que todavía no se sabe qué vamos a hacer con el Club de Empleo. Para el Partido Andalucista es esta una curiosa forma de decir que el Club de Empleo no se cierra. Es por ello que a través de ese comunicado el Partido Andalucista se pregunta por qué no se quiere que se consulte públicamente sobre este asunto y si hay algo oculto que no se quiere que se conozca. Se cierra este comunicado afirmando que el objetivo de los andalucistas es que no se cierre el Club de Empleo, alegrándose de haber conseguido ya que la alcaldesa lo diga públicamente, por lo que ahora esperan que cumpla su palabra. Son los temas de actualidad en la jornada de hoy, viernes 8 de julio. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.